saltas ante mis ojos en todo tu esplendor. En tus frondosos bosques late toda la humanidad. Contemplarte es una fiesta desde nuestra vida sencilla, de momentos y sonrisas, de corazones unidos por un amor a plenitud, de platos espléndidos preparados al mediodía. Hoy fue el omito al vino, ayer aceituna y queso, agua y verduras, pero sobre todo es el tiempo juntos, de delicados instantes frente a árboles que con el viento danzan y no sonríen al pasar. Y nos sonríen al pasar.